I'll be on the jumps. Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual. Tu mirada apagada ya no se ve como antes más. Ya no bailas como antes más. Ya no ríes como antes más. Pero ya no puedo. Eso va a terminar. Por eso vine como director de cine a decir que cambia tu rol y que ese libreto mejor que lo tires. Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Más no puedo verte así. Era rosa y ahora gris. Daría lo que fuera por sacarte una sonrisa que me guste a mí. Entiende que te quiero ayudar, que te quiero salvar, que no puedo dejar caer un ángel así. Que se fume ese tonto que no te valora y encima no te hace feliz. Te tiene apagada y a mí me da rabia porque eres sol para mí. Eso no va, no. Ese bobo a ti te trate mal, no. Eso lo convierte en un patán. Yo lo voy a poner en su lugar. Eso no puede seguir. Eso no puede seguir. Dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual. Tu mirada apagada ya no se ve como antes más. Ya no bailas como antes más. Ya no ríes como antes más. Pero ya no puedo. Eso va a terminar. Por eso vine como director de cine a decir que cambia tu rol y que ese libreto mejor que lo tires. Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Que vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla.